Eita, mira, y justamente ahora para pasar ya al tema del que habíamos dicho que íbamos a hablar, que era justamente educación, yo justo también de camino hacia acá del trabajo estaba pensando realmente, tratando de definir qué es educación. Yo pienso que es sencillamente programación, ideas que se nos meten. O sea, en general, no es sería para mí extraño realmente decir que uno se autoeduca. En general, educar es alguien te educa a ti. Entonces te ponen ideas. Normalmente es lo mejor que te pongan ideas donde no tienes ideas. Por ejemplo, te enseñan a leer cuando no sabes leer. Pero ¿qué pasa si ya sabes leer y te quieren seguir enseñando a leer? Ahí, si lo hacen mal, crean conflictos. Bien, mira, la verdad es que tú estás diciendo de que no querías más estudiar lenguaje en colegio, te llega al pincho. Ya. De alguna manera. ¿Eso quieres decirme? No, pero digo, o sea... había cursos que ya te parecían ya, bueno, ya aburridos, porque ya lo sabías. O ya no querías saber más sobre eso. Directamente no voy a eso, sino, pero en general a veces intentan darnos otra forma de hacer las cosas. Que de repente no es tu forma. Sí, entonces el problema es cuando te intentan decir el clásico, esto es porque sí. Entonces ahí creas conflicto en tu cabeza, porque a pesar de que la gente, supone, es biológica y que, digamos, no tenemos tanta relación con la lógica de una computadora, por ejemplo, de todas formas el cerebro necesita organizarse, necesita una cierta lógica para procesar toda la información que recibe. Entonces, si solamente le metes a alguien información, si lo educas sin darle la base de por qué es ese fenómeno que le estás diciendo, lo confundes más. Yo te entiendo, pero bueno, hablando de ese tema, más o menos me remeso a recordar en secundaria, tenía un amigo que se llama Lucho, que él resolvía los problemas de los exámenes de manera diferente al profesor. El profesor le decía, no, es que yo he dicho que uses este método. Y Lucho, no, pero ¿quién puede hacer con ese método? Al final Lucho ganaba la discusión y le aumentaba los puntos que le había bajado. Ahora, poniendo a pensar bien eso, es verdad, Lucho tiene razón. Hay que uno puede resolver las cosas con el método que quiera. Pero también el profesor tiene razón, porque no lo hace por joder el profesor, sino que quiere enseñarle un método que use. Aunque no le guste a Lucho, pero es un método que tiene que aprender. Simplemente es una cosa que te va a enseñar. O sea, no quiere decir que lo tengas que usar por vida. También te dice el profesor, haz esta guada así, de esta manera, para siempre. Sino simplemente te dice que debes aprender este método, que te puede servir. Bueno, mira, yo viniendo de familia de profesores, mi papá y mi mamá son profesores. Qué horrible. Pero no son de ciencias, eso sí. O sea, porque en ciencias es un poco distinto a enseñar, digamos, otros temas como historia. O sea, no hay otra forma de concebir, digamos, la historia. O sea, ¿en qué año nació Cristóbal Colón? Nadie más o que descubrió América, bueno, en 1492. Relativamente. Es un número preciso, pero en digamos, en matemática y otras ciencias sí es posible llegar de otra forma. Yo pienso que los profesores que hacen eso de querer enseñar, de querer a un alumno que puede hacerlo por otro método, no alguien que dice yo quiero hacerlo por otro método, aunque no le salga, pero alguien que puede hacerlo por otro método, le intentan dar otra que sean su solamente la forma en que el profesor sabe. Pienso que es en parte incompetencia del profesor, que no está al nivel, digamos, de eso. No puede, no, a veces es miedo, creo. El profesor es imposible casi para un profesor con un ego mínimo, pero en general pienso que muchos profesores ya tienen más criterio en estos tiempos, pero al menos profesores antiguos no podían concebirse que el alumno pudiera estar o al nivel o hasta saber más que un profesor. No, de hecho que hay muchos profesores que son unos, digamos, tienen tan bajo nivel que tienen miedo que los alumnos les ganen. Ahora, como te daba ese ejemplo, que te dabas unos, yo no estoy en contra del profesor. Está bien que quiera enseñar su método, pero de todas formas valen las dos cosas. O sea, hacerlo por lo que quiere enseñar, tú eliges cómo quieres hacer las cosas. Pero es que en realidad quiere enseñarle algo, o sea, es un método que quiere enseñarle, ¿no? Yo pienso que está bien que te quiera enseñar un método. Claro, que si quiere abusar y bajarte los puntos por qué se llama, porque no lo has hecho, también ya es mucha pendejada, ¿eh? No, hay gente que en serio es, por así decirlo, bastante caradura, uh-huh. Pero yo en un profesor de la universidad también, yo vi un, una chica le corrigió, no, a mí me corrigió en un examen una cosa que decía que estaba mal, un dato. Y yo le dije, profe, pero esto, no, que no es así. Y fui, lo comparé con el examen de otra chica, y a la otra chica sí le había puesto bien esa pregunta. Entonces voy y le digo, profesor, pero si, mire, si aquí he corregido bien. Y me dice, ah, a ver, trae. Y pum, y le pone mal la respuesta a la chica, a pesar de que sí era la respuesta correcta, le pone mal a la chica, le baja el 2 puntos, creo que era la pregunta, le baja 2 puntos, y a mí me baja 2 puntos. Y yo le digo, profe, pero si de todas formas mi pregunta ya estaba mal, ¿por qué me baja 2 puntos? Ah, no, es por reclamar. Eso te... Encima 2 puntos, o sea, eso ya es ser demasiado rata, pues, no sé. Eso te pasa por ser hombre. Porque como era mujer fácil, le gustaba y... Yo pienso eso, a veces pasa. Oye, ¿tú no has leído el artículo de blog de Tu Pata y Siete Esquinas? No. Habla justo sobre eso, está buenazo, tienes que leerlo, te cagas de risa. Habla sobre cómo los profesores favorecen a las chicas, por todas las que tienen algo, no sé, algo nuevo, simpático, algo que les guste a ellos. Mira, si hubiera sido al revés, a la chica recibir los puntos, si hubiera sido ella la que hubiera reclamado, te apuesto. Oye, pero pienso que eso de las mujeres es a la vez algo bueno y algo malo. ¿Por qué? Porque el profesor hombre, digamos, puede llegar a ser como indiferente al alumno hombre. Normal, o sea, neutro, no le interesa mucho. En cambio, sí, como dices, si la chica es buena, si la alumna está buena, digámoslo así, entonces puede sí, pues la favorece de algún modo. Pero si no... Si la alumna no está buena, yo pienso que incluso la friega más, ¿eh? Bueno, y si la... Tiene más riesgo. A veces todavía. La flaca no está buena, pero puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Pero yo creo que vamos a canción y después seguimos hablando del tema de amores entre profesor, alumno, alumno, profesor. Uy, uy, uy. Me voy a contar la historia de un nerd, un chico tontito que no era yo. Pero no se preocupen, es cosa del ayer. Antes de confesarles que sí era yo. Tenía 2 cachetes rosaditos en la cara. Era un poco gordito y mi mami me mimaba. Cuando llegué al nido, ellos me dijeron que me senté adelante, que no había más asiento. Yo extraño a mi mamita, los demás niños me pegan. Y me hago la caquita cuando alguno me remera. Por eso cuando salgo después de las clases, yo abrazo a mi mamita porque yo la quiero mucho. Yo fui lona. Cuando llegaban las clases de deporte, todos los niñitos llevaban su short. Yo fui con unos bombachos que mi mamita me había bordado. Decía GP, que son mis iniciales. Cuando los chicos prepararon una trampa, había una bolsa con caca pichipoto. Cuando yo pasaba la soltaron en mi encima. Panado, Pedrito, Pablito, Fernandito y Alfredito. Ellos me pegaban entre 4 y sin vergüenza. Siempre venía un señor a defenderme porque decía que yo era más débil. Oigan, chiquitos, ¿por qué pues le pegan? ¿No ven que ese niñito es un pobre idiota? Pasó un señor con boleto super loto. Oiga, señor, ¿cuánto cuesta esto? Dame tu 10 soles y te doy 4 boletos. Cuando llegué a casa encendí el televisor, vi los numeritos, suertudo era yo. Había ganado 1.000.000 de soles, 10 casas, 15 carros, un barco y un tractor. Lo peor. Francia yo viajé, toda la carrera solito la pagué. Ahora soy dueño de 4 empresas y todos los niñitos del colegio me admiran. Pedrito, Pablito, Fernandito y Alfredito trabajan para mí y son mis empleados. ¡La pelota! Ahora salgo con rubia. ¡La pelota! Envidia hasta la rubia. ¡La pelota! Ahora te toca el cero. ¡La pelota! Ahora tú lo eres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La pelota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, volvemos de canción, bueno, y este... Es el trago, muchísimo madre. No le toque, quiero un poquito más. Lo siento muy suave, no sé. Debe echarle más piscón. Ya. Bueno. Queríamos hablar sobre el tema de los amores, esos que suceden en el colegio. Los amores colegiales dentro de la educación. Colegio, universidad, ese amor y mientras estás educándote. Bueno, eso dices a tus papás. Por ejemplo, ¿tú tenías algún amor platónico con alguna chica? No, bueno, chica no. Comencemos con los profesores. Con una profesora. No, profesores no. No, no, pero... Profesora, mira, la verdad... Creo que mi profesora verde, segundo de primaria, estaba simpática. Y creo que debe haber sido el clásico... Que era el amor platónico de todos los de la clase, pero así de realmente haber estado flechado, no me acuerdo, porque creo que tampoco he tenido mises así tan de mi gusto, digamos. Bueno, en mi caso nos moríamos por algo de la profesora de inglés, por la miss. Tenía un par de cosas la miss que, tú imaginas, un par de pechos. Un par de razones. Sí, un par de pechos que... Era simpática, era un poquito gordita, pero, o sea, tenía lo suyo, era simpática. Tenía un par de pechos que todos se quedaban lelos. Y justo era cuando estábamos en segundo, tercero, secundaria, cuando recién nuestra mente despertaba de esas cosas de sexo. Bueno, puede ser antes, pero precisamente cuando estábamos más efervescentes. Escucha, la tía, creo que todas las teníamos en sueños eróticos. ¿Quién no se masturbó pensando en la tía? Uy, uy, uy. Espero que no escuché esto de la tía. La miss. Bueno, al menos no ha mencionado a la miss, así el nombre, para... No lo has embarrado por ningún piso. No, yo también... Mira, que sí me acuerdo, ahora un poco. En quinto, que bueno, ya me había cambiado de colegio, estuve solamente un año en el colegio acá en quinto. Y sí hubo una miss que estaba simpática. Pero era bien, o sea, nos fregaba a todos, pues. Entonces el clásico que ya pasas de amor platónico a también querer molestarle un poco, porque ya pues como que no te da bola. Y en quinto pues ya eres más capaz de molestar más, pues, o sea. Mira, es verdad, en quinto, bueno, en mi caso, en quinto ya era otra cosa, ya no era el mismo chivolo cuando estaba en tercero o segundo. Y aparte de esa tía, había una persona más joven que no era tan simpática, que enseñaba, no recuerdo exactamente qué. Pero todo el mundo se moría por ella por algo de su actitud. Es que era un poco como que te paraba en cualquier cosa. Y tú como que... Querías algo con ella. A mí no me gustaba para nada esa tía, era muy flaca para mi gusto. Pero pucha, ella cada pata que tenía unas ganas terribles de... Pucha. En esos tiempos pasaban cosas... Mis compañeros eran unos enfermos. O sea, cosas que, pucha, ya... Digamos que en la misma clase llegaba a tener sueños eróticos y de alguna manera cumplirlos. Pucha, y alguno fue atrapado con las manos en la masa. Uy, uy, uy. Hablando y pensando en la profesora. Ay, ya. Era una locura, pero todos éramos adolescentes que hacíamos huevadas. Bueno, yo no llegué a ese extremo tampoco. A ti no te agarraron con la mano en la masa. No. No llegué a eso. No, yo no hacía esas cosas ahí. Tú ocultabas bien tu masa. Sí. Es que lo iban a encontrar con la masa pera, pato. Justo allá, en la clase la profesora. Creo que la guía profesora lo encontró. Se dio cuenta. Uy. Por favor, jovencito, guarde su masa. No era tan vieja. Tenía sus 32 años tirando por adentro. Por favor, alumno, guarde su masa. Sí, no lo expulsaron. Creo que solo lo llevaron al psicólogo. Pero bueno, sí, seguía siendo mi enfermo ese pato. Bien, esas experiencias del colegio. Hoy son poesía. Mi nombre es Jaimito y ha sido un placer.